Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza una nueva edición del programa Que Suene Farco. Abrimos el programa con Sol de Atacama, que abre el disco Inframundo del proyecto musical NN Caronte y su último disco desde Mendoza, sacado a la luz en abril de este año. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Rosario. FM Aire Libre presenta. Cecilia Moya es una compositora oriunda de Posadas, Misiones. Forma parte del colectivo de mujeres músicas de Rosario. Estos días está presentando su nuevo trabajo, Primer Movimiento. Cuento sobre Primer Movimiento. Es un disco que incluye, bueno, es un mini disco, vamos a decir, porque incluye tres canciones compuestas por mí durante el año 2018 y 2019. Y lo grabé en un estudio en Buenos Aires, que es el estudio de mi hermano, se llama Apex, el estudio. Él fue el productor de las canciones. Y también interpreta algunos instrumentos. Y bueno, estas tres canciones tienen bastante que ver entre sí, porque es un nuevo sonido para mí, que venía siendo siempre un poco más acústica, y esto incluye muchos sintes, batas electrónicas, y bueno, va por ese lado del sonido, pero en cuanto a la poética, creo que siempre tiene que ver con todas mis canciones anteriores, en realidad. Y bueno, le puse Primer Movimiento porque es como la idea es continuarlo también, quizás haya un segundo movimiento. También porque tiene que ver con haberme venido a Rosario desde Posadas, haber tomado esa decisión de venirme, que fue un movimiento de mucho impulso. Bueno, el segundo tema del disco tiene un videoclip que fue realizado en Posadas, y bueno, la idea es continuar este tríptico de videos con las otras dos canciones, o sea que también estas otras dos canciones tengan su videoclip, que además van a estar enlazadas entre sí las historias de los videos a través de un mismo personaje, que es un vampire, y va a aparecer en los tres videos. Esa es nuestra idea, por lo menos, pero bueno, para eso tenemos que conseguir subsidios y presupuesto. Thank you. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y cerramos en las sierras de Córdoba, radio local para Bachasca y la música nueva de Tommy Finca. Soy Tommy Finca, saqué un disco doble que se llama Finca Lado A, Lado B y tiene una cosa medio como recordar el cassette y el vinilo con esto del lado A y el lado B, y es rock nacional, digamos, la tradición de nuestro rock nacional, y tiene algunos componentes de la música del Río de la Plata, como la murga porteña, el candombe, la milonga. Y es en formato trío de rock y con sintetizadores. Aunque hay algunas cosas acústicas también. Y bueno, yo soy baterista y canto en todas las canciones del disco, y hay otras voces también. Y espero que lo disfruten y que les sirva para algo. Gracias. Abrazos gigantes para todos los que estén escuchando, para todas las que estén escuchando. Y nos vemos. Redes sociales me pueden encontrar como Tommy Finca con Y el Tommy en Instagram y en Facebook y en Spotify también. Pueden poner Tommy Finca lado A o Tommy Finca lado B y cuál otra, YouTube también lo mismo. Tommy Finca, lado A, Tommy Finca, lado B, así figuran los discos. Y listo. Eso es lo que usamos. Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esas son nuestras formas de comunicarnos por ahora. Abrazos muy grandes. Que se ajustan a la medida de sus actos. brillan en el aire como moscas. Las estrellas se idean como siempre desde acá. Ojalá pudiera aplastarlas contra el vidrio o bajarlas a la tierra y que no vuelvan jamás. Que suene la música nuestra. Coron kin con kin con con. Coron kin con kin con con. Coron kin con kin con con. Coron kin con kin con con. El porteño al fin se encontró sin buscarlo, sin quererlo. En el 2018 con un terrible borocoto. Sin sellón o caravali, sin plantar camote o maíz. Con el Walkman todo en inglés, pasa un tema y cuenta hasta 10. Gira y gira la luna como rueda de la fortuna. Dicen que hay un inmenso monte abajo de esta basura. Gira y gira la luna como rueda de la fortuna. Dicen que hay un inmenso monte abajo de esta basura. Sin ser yo no caravali, sin plantar camote o maíz, sin buscarlo, sin quererlo, con un terrible borocoto. Dicen que hay un inmenso monte abajo de esta basura. Gira y gira la luna como rueda de la fortuna. Dicen que hay un inmenso monte abajo de esta basura. Coron kin con kin con con. Coron kin con kin con con. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido el país y su música. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y las radios comunitarias que hacemos Farco. Será hasta la próxima edición. ¡Que suene!